Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es el tercer taller que hacemos del curso Hagamos una radio. Por fin puedo escucharme yo misma la voz, cosa que agradezco, y que podáis escucharme y que podamos hablar. Hoy contamos con Arturo Paniagua, que va a dar un taller que yo creo que es muy interesante y que vamos a aprender un montón de cosas yo misma del tema del mundo del podcast y la creación musical a través de todas estas nuevas herramientas, y que efectivamente es una herramienta indispensable también para elementos creativos y para todo lo que vayamos a producir, no solamente evidentemente para este taller ni para este curso ni el día que hagáis el programa, sino porque realmente estas herramientas, incluso estando solo, te permiten hacer cosas que quedan registradas, que puedes difundir, que puedes crear contenidos y que no necesitas ni siquiera de toda la infraestructura de la que hablamos de la radio. O sea, esto sería, digamos, la radio individual, y que puedes hacer cosas impresionantes. Y que afortunadamente ahora tenemos todo ese acceso a esa nueva tecnología que nos facilita esta labor. Entonces, os dejo con él y eso, lo que os decía antes, no dudéis en coger el micro cuando tengáis que preguntar algo, para que así podamos dejarlo registrado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta maravillosa tarde de cañas, pues echarla aquí dentro, conociendo más sobre el mundo de la radio, el mundo de los podcasts y demás. A lo largo de mi vida profesional yo he recorrido todas las etapas. He estado en la radio comunitaria más pequeñita y también he estado en la radio pública. Ahora mismo sigo trabajando en Radio Televisión Española, en un departamento que se llama Laboratorio de Innovación Audiovisual. Buscamos formas distintas de contar historias, siendo lo principal eso, contar historias. Y también tengo un podcast musical que ya luego os contaré cómo lo hago. Me dijeron que diera este taller de podcast más enfocado a la música. Veremos momentos puntuales dedicados a la música, pero en realidad, como le decía antes a Patricia, este podcast os servirá tanto si os queréis hacer un podcast de carpintería, de mecánica, de aerodinámica o de música. En fin, hay siempre que, sobre todo en estas últimas fechas que se habla mucho del mundo de los podcasts, hay discusiones, porque siempre decimos podcast, radio. Yo sé que gran parte, y si no lo tienen, van muy mal y muy atrasados, gran parte de los programas de radio ya tienen un podcast, pero estamos hablando de podcast como formato sonoro. ¿Creéis que es igual un podcast, o debe sonar igual un podcast que un programa de radio? ¿Alguien se atreve a decirme? Venga, riesgo. Hola. Hola. A ver, pues parto de que tiene que sonar igual, pero bueno, contando con que tiene que sonar bien, porque ahí tienes la capacidad de poder postproducirlo y hacerlo para que suene fino. Así. Pero a la hora de realizarlo, ¿creéis que tiene que ser igual? Ah, de realizarlo, no. Sí. No. Yo creo que no. ¿No? ¿Cómo tendría que ser un podcast? A ver. Hombre, en el podcast no tiene por qué... A ver, no pueden entrar terceros a la hora de hablar en directo, por ejemplo. Eres tú y tu música, y bueno, puedes llevar a gente a entrevistarla, pero no puedes hacerlo en directo. Bueno, esa es la única diferencia igual. Efectivamente, entran varias características que hacen que efectivamente el podcast como formato, no como tecnología, no sea igual que un programa de radio, y muchas veces mucha gente cae en la contradicción de hacer un podcast siguiendo el estilo de la radio tradicional. Un podcast tiene que ser personal. Lo que tú decías, eso de tienes que pensar que estás colándote en los oídos de la gente, y así tienes que hablarle. Tienes que imaginarte a quién va dirigido ese podcast y así te tienes que dirigir a él. Es algo íntimo, es algo singular y no plural, es lo que decías tú. No podemos hablar de esta semana hemos visto, esta semana hemos hecho, esta semana te ofrecemos. ¿Te ofrecemos quién? Si sois varios haciendo el podcast, sí, evidentemente. Pero el podcast tiene que ser algo particular. Esta semana te descubro, esta semana te traigo, esta semana te presento. Por eso vamos un poco a qué es también radio de autor, es alguien con una pasión, que conoce un tema muy bien, que es aficionado a un tema y está hablando de ello. Desde la sabiduría, desde la experiencia que le da ser aficionado a ese tema, así es como se dirige a sus oyentes. Probablemente la radio con mayor formato podcast que tenemos en España, bueno, puede haber dos. Una está online, es Radio Gladys Palmera, y la otra es Radio 3. Evidentemente, gran parte de los programas de Radio 3, Cuando los elefantes sueñan con la música, Flor de pasión, es un señor encerrado en una cabina de radio contándote todo lo que sabe de música. Y así debe ser un podcast, tanto si es de música, si es de jardinería, si es de lo que sea. Estás contándole a una audiencia que está interesada en lo que sabes. Es como hoy. Hoy podríamos estar haciendo un podcast sobre podcast, un metapodcast. Que los hay también, ¿eh? Hay varios podcasts que ayudan a la gente que tiene dudas, que está comenzando, que incluso quiere monetizar los podcasts, les van dando tips y consejos de cómo hacerlo bien. Y tiene que ser especializado. No podemos afrontar la labor que hace un gran medio. Hoy os voy a contar las noticias. No, porque antes que tú llegará el telediario. Hoy os voy a contar las noticias que afectan a África. Pues ya me va interesando un poquito más. Hoy vengo a poneros todos los hits del pop actual. Ya tengo Spotify, tío, vete a tu casa. Hoy os hablo de pop francés o pop electrónico. Os hablo de hip hop. Pues ya me interesa más y además es verdad que reduces mucho la audiencia, pero vas a una sección muy particular y muy específica de la audiencia que además es muy fiel y que además te va a seguir mucho y vas a lograr crear comunidad alrededor del contenido. Así que sí o sí, si vais a hacer un podcast, tenéis que pensar primero el nicho que le llamamos en los medios de comunicación, el target, a quién le vais a hablar, porque es lo primero, saber a quién le vas a hablar para saber cómo hablarle y de qué hablarle. ¿Alguien tiene ahora mismo algún proyecto de abrir un podcast? ¿Vosotros? ¿Cualquiera? ¿Tú? ¿De qué vas a hacer un podcast? De fabricación digital. Bueno, ¿va el micrófono por ahí? ¿Tú planeas hacer un podcast de fabricación digital? Sí. ¿Y de qué va eso? Así yo lo escucho de primera y no me entero mucho. ¿Cómo de qué va eso? Sí, sí, sí, ¿qué es la fabricación estás digital? Estás viviendo en una cápsula. Fabricación digital es todo lo que tiene que ver con lo que hoy está muy en boga, que es impresión 3D, ¿sí? Corte láser y CNC. Bueno, todas las tecnologías de fabricación cuyo diseño se realiza en el ordenador. En realidad hay una simbiosis. Internet de las cosas y todo eso, ¿no? Bueno, un poco, una claro. Parte. Digamos, si quieres hacer la cajita para el Internet de las cosas o el contenedor o un soporte para circuitos electrónicos, ese tipo, un casing, algo para luego rellenarlo de epoxi que no te copien el circuito. ese tipo de cosas. Pero más tendiente un poco a desmitificar lo que se está diciendo por la prensa, que el 95% es mentira. ¿No lo has hecho porque es una idea reciente o porque te encuentras algunas trabas por el camino para hacerlo? No lo he hecho porque no, o sea, recién ahora es como que también hay una masa crítica de gente interesada en el tema, ¿no? Porque, sí, de eso hablaremos justo a continuación. Porque muchas veces lo que tienes es que es interesante, lo quieres hacer, pero del otro lado, ¿quién te va a escuchar? O sea, o por ahí el que te escuche, le es más fácil ir a una conferencia que des o una charla una vez por mes o cada 15 días. Pero generalmente son grupos reducidos. Esto está cobrando un poco de volumen, entonces, un poco también relacionado con arquitectura, internet de las cosas, como tú dices, transmisión de objetos, ¿no? Compartir objetos a través de la red. Está muy bien pensado. Él va a un segmento de población muy reducido, pero es gente que está muy interesada en saber de estos temas. Y él, además, como experto en la materia, pues puede contarle a la gente las novedades, curiosidades y demás. Es, yo creo que el punto primordial antes de comenzar a hacer un podcast, saber de qué puedes hablar bien y saber cuál puede ser ese tema en el que puedes destacar y puedes llegar a convertirte en un prescriptor. Pero esto es lo primero. Un podcast no es un programa de radio. Hablamos siempre del podcast como, como formato, no como tecnología, porque si hablamos de tecnología es verdad que gran parte de las radios españolas ya tienen sus programas en formato podcast. Y gran parte de los que copan los primeros puestos de popularidad en iTunes y en iVoox son programas de radio convencional llevados al formato digital. Lamentablemente todavía no tenemos una gran escena de podcast. Hay unos cuantos que ahora empiezan a salir adelante, luego hablaremos de ellos. La música también ha cambiado en este tiempo. La industria musical ha cambiado, las formas de promocionarse han cambiado absolutamente. Internet, curiosamente, que era antes como el gran leviatán de la industria de la música, ahora se ha convertido en una plataforma, en una herramienta muy útil para el mercado musical, sobre todo para promocionar artistas que comienzan y también artistas independientes la están utilizando pues, para sacar adelante sus carreras sin la necesidad de intermediarios. Curiosamente, antes los grandes éxitos nacían en la radio. Tú escuchabas una canción en la radio y ahí era cuando sabías que eso se iba a convertir en un pelotazo, que iba a triunfar, etc. Ahora, los éxitos musicales nacen en la red. Fenómenos como Adele, como Lord, como Lana del Rey. Todos esos fueron fenómenos que comenzaron a despegar en blogs musicales, en redes sociales, y ya después, cuando muchísima gente hablaba de todo esto, cuando muchísimos blogs estaban escribiendo sobre estos artistas, era cuando, uno, la discográfica ponía el oído y muchas veces le fichaba, o en otras ocasiones la discográfica empezaba la promoción de los artistas a raíz de blogs, podcast, etcétera. Así que el primer hilo ahora en el que se fija la industria musical a la hora de promocionar a un artista, de promover a un artista, es Internet. Y aquí, bueno, teniendo un podcast musical, pues se puede tomar cierto partido. Los medios tradicionales, como os digo, van perdiendo peso, ya no son el primer canal, ni el canal más importante, ni el canal único, digamos que ya han perdido esa especie de monopolio, porque el propio usuario puede terminar creando su medio, un medio pequeñito, es verdad, un medio que probablemente no tenga tanto alcance, pero que tiene muchísima credibilidad para esa comunidad pequeñita que ha desarrollado. Eso, crear un medio especializado es cada vez más fácil, sobre todo si es un medio escrito. Ya luego veremos que crear un podcast conlleva muchísimo trabajo, pero a día de hoy cualquiera puede crearse un blog y terminar siendo una voz de referencia. Los podcasts, ya os decía, cada vez más relevantes, sobre todo si son muy específicos, si están muy especializados y llegan a un determinado grupo de gente. Ahora mismo están saliendo muchos podcasts sobre música independiente, música indie, que la llaman. Tienen una muy buena audiencia relativa, no creáis que la música es como el topic más popular, más importante, el asunto a tratar más importante en el mundo de los podcasts. Sobre todo tienen mucho éxito los podcasts de ciencia, de tecnología, todos esos también con un puntito friki, pues Star Wars, El Señor de los Anillos, ciencia ficción, superhéroes, estos son como los que copan los principales puestos. Ahí está el de Todopoderosos, que es un podcast que han iniciado los compañeros de la parroquia, que están de madrugada en Onda Cero, y cada semana hacen su propio podcast totalmente independiente de la radio. Se lo han montado ellos por su cuenta para hablar de cine, cómics, ciencia ficción y demás. Y tienen fácilmente por cada programa 40.000 descargas. También está el ejemplo de Carne Cruda, que alcanza sus 25.000 o 30.000 descargas por programa. Pero sí vemos que son podcasts con una personalidad muy creada. Ellos no solamente se han fijado en a quién se dirigen o el mensaje que dan, sino que han convertido al propio podcast en un personaje que juega un papel, que cuenta las cosas de una forma, que tiene un estilo a la hora de hablar en Twitter, tiene un estilo a la hora de hablar en Facebook, tiene un estilo a la hora de relacionarse con los oyentes, algo muy importante y que luego veremos. Lo decía el compañero, hemos llegado a la masa crítica, estamos en la era dorada de los podcasts. Casi siempre solemos escuchar esto cuando hablamos de los podcasts en Estados Unidos. Y no es tan cierto que ahora mismo estemos en la era dorada de los podcasts. Es verdad que a partir de Serial, ¿conocéis Serial? ¿Sí? Bueno, Serial se convirtió en un fenómeno tremendo con 5 millones de descargas por capítulo. Fue un podcast, ahora llega la segunda temporada, es un podcast seriado. Y en la primera temporada lo que hacía una periodista de la radio pública estadounidense era contar la historia de un asesinato que todavía no estaba resuelto y todavía está en los juzgados. Y bueno, a raíz de todos los hechos, muchas entrevistas, en cada capítulo iba hilando todo el caso, y lo cierto es que termina con una muy buena forma, que es dejando al que escucha el podcast, dejando al oyente, pues tomar su propia decisión, que decida el oyente, escuchando todos los hechos, si este chico que está en la cárcel es culpable o si es inocente. Se convirtió en un fenómeno absoluto. Había foros para discutir si era inocente, si Adnan era inocente, si era culpable, si había algo que no encajaba en la historia. Se convirtió en un fenómeno y es el primer podcast de iTunes que alcanza el millón de descargas en una semana, y varios episodios ya van por los 5 millones de descargas. A partir de ahí, un montón de medios han recuperado el tema de los podcasts, han vuelto a prestar atención a los podcasts, se presenta como hace años hablábamos los que blogueábamos, los que teníamos un blog, teníamos el gran sueño de terminar cobrando por escribir un blog. Pues ahora en Estados Unidos el gran sueño es crear tu podcast y ver si lo logras monetizar. Hay redes de podcast que se encargan de comercializarlos, ponerles anuncios, promocionarlos y demás. A raíz de todo este boom, pues se dice que estamos en la era dorada del podcast. Esto siempre hablando de Estados Unidos. En España, bueno, empieza a tirar la cosa. No hay ningún estudio todavía que nos ilumine, nos marque el camino de si está yendo bien, si está yendo mal, si funciona, si no funciona. Sí hay un estudio sobre radio online que, bueno, que dice que la escucha de radio online va en crecimiento. Pero en Estados Unidos pasa esto. Es verdad que la diferencia de 2006 a 2014 es enorme, pero si nos fijamos en los últimos años, la diferencia tampoco es tan grande. Esto es el porcentaje de norteamericanos, de estadounidenses, que alguna vez, una sola vez, hayan escuchado un podcast. Hemos visto el repunte, 2014, probablemente provocado por toda la promoción que se le dio a Serial. Este es el porcentaje de los que han escuchado al menos un podcast en el último mes. Reduce muchísimo, evidentemente, pero vemos que, bueno, es un crecimiento sostenido, pero tampoco es que hay un boom tremendo, pero sí hay datos interesantes. El que consume podcast, el que es un fiel usuario de podcast, consume al menos 6 programas por semana. De los que más, escuchan dos, escuchan tres. Y ahora viene el dato bueno. 2013, y el que explica también por qué hay crecimiento en los últimos años. En 2013, un 34% escuchaba podcast en su smartphone, tablet, MP3, whatever. Y curiosamente la cifra crece hasta el 51% en 2014. Evidentemente, esta es la clave. La pelea ahora mismo en el mundo del podcast, en el mundo de la radio online, es en el mundo del desarrollo tecnológico en general, es colarse en el bolsillo de la gente. Es el único aparato que llevamos 15 horas al día, 10, 12. Ahí está muy explicada la clave de por qué estamos en ese momento en el que cada vez es más fácil llegar a la gente a través de un podcast. Es muy fácil descargarlo, puedes automatizar que se descargue automáticamente un programa en cuanto lo suba el creador. Y también parte de la explicación, al menos en Estados Unidos, es la radio del coche. Hay trayectos muy largos en Estados Unidos y la gente de camino al trabajo va escuchando programas porque además no tiene todo el problema de la sintonización. Allí también es muy popular la radio por satélite, pero cuesta una pasta, así que la mejor forma de irte acompañado al trabajo es con el podcast en el coche, y de hecho hay muchas marcas de coches que ya están sacando radios especializadas para que tú puedas configurarla directamente, lo enchufas a la conexión de datos del móvil y automáticamente te descarga los podcasts que tú marcas como favorito. No tienes que ir desde el ordenador al coche con el pincho USB llevando, ni nada. Aquí entra parte de lo que hablábamos antes, de las diferencias entre podcast y radio. Ese es el último estudio de radio online hecho por la IAB, y le preguntaban a la gente, ¿por qué escuchaba la radio en internet? Dicen, la escucho como y donde quiero. Radio a la carta, que es el mayor uso que se le da ahora mismo en la radio convencional al podcast. Más variedad de contenidos, localizo el contenido que busco, porque es fácil de indexar también el audio. Luego veremos herramientas y todo eso para que nuestro podcast sea fácil de encontrar, etcétera. Tiene menos publicidad, evidentemente, aunque ahora crece el número de podcasts que incluyen publicidad y que tienen acuerdos publicitarios con plataformas. iVoox es la que mejor lo está trabajando en España. Dentro de poco también se lanza una red de blogs que intentará esto, buscar contenido de calidad para ir a venderle a los anunciantes, pues entre estos 15 podcasts que tengo llego a una audiencia de 100.000 personas. ¿Te interesa? Ofrecen mejor calidad de sonido que la radio convencional, os metéis en el túnel y no se va, es novedosa, en fin, son las razones de la gente. ¿Tenéis alguna razón distinta a esta por la que escucháis la radio por internet? Efectivamente, yo todas las mañanas, bueno, todas las mañanas no, pero de vez en cuando estoy aburrido de escuchar mis playlists de Spotify y demás, lo que hago es irme al sintonizador de las radios británicas, el Radio Player. En Inglaterra todas las radios se pusieron de acuerdo para crear un solo reproductor que te permite escuchar cualquier radio de Reino Unido. Y muchas veces me lo pongo y ahí voy escuchando pues lo que está sonando, las novedades musicales en el Reino Unido y demás. Eso es una muy, muy buena razón. Además te permite conocer mucho más. Yo, que además soy periodista musical, pues me interesa también saber conocer las tendencias musicales en otros países. Pues también hay podcasts buenísimos de música de todas partes del mundo. ¿Cómo debe ser el podcast musical ideal? Era lo que decía antes, no podéis decir, vamos a hacer un podcast de pop. Vamos a hacer un podcast de electrolatino. Eso ya sería por buen gusto, no lo vamos a hacer. Yo disfruto del electrolatino en verano. Parece un monólogo, estoy aquí de pie contándoos mi vida. Bien, tenéis que hacer un podcast especializado, sobre todo porque así llamas más la atención entre toda la masa. Si me vas a pinchar a Enrique Iglesias, pues probablemente tengas muy complicado vender que tienes un podcast en el que pinchas a Enrique Iglesias, porque debe haber, por lo menos, no sé, 3 millones de radios en el mundo que pinchen a Enrique Iglesias en este mismo momento. Así que hay que ir a lo específico, que es una de las características que hemos visto en el podcast. No es una radiofórmula. Ahí pongo, prohibido decir chulada, pasada, temazo. Yo suelo decir una que es melocotonazo, también va ahí. No. No vais a animar a la gente, ni la vais a sacar de la cama, ni mucho menos. No estamos en una radiofórmula que simplemente va cabalgando sobre las canciones sin aportar nada. ¡Hey, hola, ¿qué tal estás? ¡Levántate! ¡Una hora menos en Canarias! Y lo repiten cada 10 minutos, la hora menos en Canarias. No, hay que dar contexto. Hay que saber quién es ese artista. ¿Por qué compuso esa canción? ¿Quién la produjo? ¿Cuándo se publicó su primer disco? ¿Por qué ese tío es tan importante que le estás dedicando 4 minutos de tu tiempo escuchándole? Dar contexto es muy importante y también pues lo vemos en las radios más especializadas. Algunos programas de Rock FM, por la noche sobre todo, cuentan muy bien el contexto de las canciones, de los artistas, de los autores. En Radio 3 también se hace muy bien. Hay que contar cosas interesantes, si no, la gente pasa de ti. Apoyar el talento emergente. Creo que es necesario también, a menos que hagáis un podcast de una música muy extraña, muy complicada, o que sea una música que en España no se conoce mucho, pero sí hay que hablar de la gente que destaca. Y aquí vuelvo a lo mismo, no tiene por qué referirse solamente a un podcast musical. Si habláis de si hacéis un podcast de emprendimiento, de tecnología, de lo que sea, intentad siempre apoyar a la gente que está comenzando, porque esa gente además os lo agradecerá, le dirá a sus familiares, a sus amigos. Ahora entramos en el terreno de que lo vais a hacer por interés, porque supondrá audiencia. Al final atraéis más gente, atraéis la atención de más gente y al final son los más agradecidos a la hora de promover sus entrevistas y cuando se habla de ellos en medios. Y tiene que ser fiel a sí mismo. Si tú en el primer programa decides hablar de música tailandesa, sigue en la música tailandesa, por mucho que escuches la mega canción fantástica, maravillosa de Adele. No. En el primer programa dijiste que ibas a hablar de música tailandesa y la gente viene a escuchar música tailandesa. No sé qué música se hará en Tailandia, me lo pongo de tarea para luego para casa. Crear un podcast desde cero. Vamos a entrar ya en la parte, la parte complicada, entre comillas. Y os voy a poner aquí un palabra que os perseguirá eternamente si montáis un podcast, si hacéis un podcast. RSS. Really Simple Syndication, y es el nombre más mentiroso de la vida porque no es nada really simple. Un RSS es la base técnica de un podcast, prácticamente. El RSS lo que hace es que subas el contenido, y cuando subes el contenido, toda la gente que te escucha, si se ha suscrito, evidentemente, al momento, en el momento en el que abran su gestor de RSS, o se lo descarga inmediatamente o le avisa de que has subido un nuevo podcast y que te lo puedes descargar. Eso es lo más importante ahora mismo, el pedazo de tecnología más importante. Y no estamos hablando de una tecnología precisamente nueva, es del año 1999 más o menos, cuando todavía no existía ni el iPod. Ya el RSS estaba ahí. Lo que pasa es que evidentemente se utiliza para un montón más de cosas, para suscribirte a páginas y que te lleguen directamente Las actualizaciones que hace esa página, que te suscribas al de un periódico y que te lleguen las noticias de un tema determinado. El RSS es parte importante de lectores, de todo lo que tiene que ver con la actualización de noticias, de información en general. El RSS es muy importante. Es lo que digo, no es complicado, pero es muy engorroso a la hora de crear un podcast. La primera parte es el RSS y no es fácil creártelo tú mismo. Hay herramientas muy buenas que veremos que te permiten crear tu propio RSS. Y bueno, si eres un crack, si eres nivel bajo de programación y tienes tu propio servidor web, pues también lo puedes crear. Puedes hacerlo sin gastarte dinero, con herramientas muy buenas, o invirtiendo una pequeña cantidad de dinero. El tema de la inversión es complicada, ya lo veremos luego, porque si quieres hacer un producto realmente bueno, tendrás que esforzarte y, bueno, comprar algo de equipamiento bueno o ver si te conviene o no pasarte a una plataforma de pago o utilizar unas gratuitas. Eso ya va a entrar en el tipo de programa que hagáis. iTunes va a ser el gran aliado en las primeras semanas de emisión. En los primeros 3 meses, iTunes es vital para un podcast. Estamos hablando, es verdad que no es el mejor escaparate de podcast que hay ahora mismo, ni mucho menos. Manejan millones de podcasts al día, pero es el único que hay. Y hay trucos, que luego os contaré, que os permitirán, pues, durante un tiempo determinado, ocupar un lugar importante en esos huequitos que hay en iTunes Podcast. PodTrack y FeedBurner. ¿Qué son PodTrack y FeedBurner? Cuando tienes un podcast, yo, por ejemplo, el mío lo tengo en iVoox, iVoox me dice cuánta gente ha escuchado y descargado el programa. Lo mezcla. Y no, a mí me interesa saber efectivamente cuántos son los que más se lo curran, se han suscrito y se lo descargan. ¿Cuántos son los que escuchan directamente en la web? Pues como iVoox no da esa herramienta y ninguna plataforma gratuita especifica tantísimo las analíticas que lo llamamos, pues está PodTrack, que es un servicio gratuito que te permite modificar un poco el RSS para incluir un trozo de código que te permite saber cuánta gente se ha descargado el programa, cuánta gente lo ha escuchado simplemente, hasta qué minuto lo han escuchado, desde dónde te están escuchando. Y un poco este trabajo también, todo el trabajo de contenidos en internet y redes sociales y demás, también incluye mucho de saber leer esa información, leer las analíticas, porque al final todos esos datos lo que te muestran es a tu audiencia, cómo se comporta, a qué hora te escuchan más, qué día de la semana se descargan más el podcast, y en base a eso puedes ir sobre la marcha tomando decisiones y haciendo un producto cada vez mejor. FeedBurner. FeedBurner es muy importante, pero hay una sensación enorme de peligro con FeedBurner. FeedBurner era una herramienta que te permite crear RSS. La usábamos mucho en el tiempo en el que escribir un blog te hacía una superestrella. Pues con FeedBurner tenías una funcionalidad, y es que, como normalmente hay muchas plataformas y muy distintas y muy volátiles, nunca se sabe cuándo hoy tienes un blog en Blogger, en el famoso Blogspot, y lo mismo mañana te lo quieres llevar a WordPress. Pues FeedBurner lo que hacía era darte una plantilla de RSS en el que luego tú podías cambiar la dirección en la que estaba alojada la información. Con el tiempo, Google lo compró, fue una de las compras más caras de la historia de Google, y además introdujeron un módulo para podcast. Y en el podcast tiene aún muchísimo más sentido, porque tú hoy estás en una plataforma gratuita, iVoox, por ejemplo, y mañana decides que iVoox suena fatal, que no quieres seguir en iVoox y que te quieres ir a un servicio de pago. Un servicio de pago no muy caro. Y bueno, simplemente es que cambias la dirección en FeedBurner y FeedBurner la actualiza directamente en iTunes. Luego veremos la particularidad de iTunes. Hay que aprender a configurar FeedBurner. FeedBurner es muy facilito. Simplemente tienes que ponerle el nombre del podcast, indicarle que es un podcast, subirle una imagen, darle una referencia, un RSS de referencia, que ese normalmente te lo traes de donde tengas subido el archivo. Luego veremos todas las plataformas en las que puedes subir audio. Normalmente esas plataformas te dan ese RSS, tú te lo llevas a FeedBurner y FeedBurner lo manda a iTunes o a donde lo tenga que enviar. Que cambias algo, que cambias de plataforma, no pasa nada. Simplemente cambias el RSS de partida y FeedBurner automáticamente le dice a iTunes que lo cambie. De otra forma, si tuvierais un podcast en iVoox y os quisierais marchar a otra plataforma, tendríais el gravísimo problema de que tenéis que cambiar de RSS. Y normalmente iTunes, si se lo pides, puede tardar 3-4 meses y por el camino pierdes a toda la audiencia. El problema es que FeedBurner no se actualiza desde el año 2007. Google lo tiene un poco abandonado, así que mucha gente teme que sea el primer paso para eliminarlo. Pero si llega a ese caso, pues imagino que darán una buena herramienta y saldrán 10 debajo de las piedras, como pasó con Google Reader. Lo siguiente, vamos a las plataformas, herramientas. Como os decía, tenéis iVoox, que es gratuita, pero evidentemente también tiene sus opciones de pago que mejoran un poco el servicio de la gratuita. Aquí tenemos la comparación entre la versión básica. La versión básica, sobre todo si hacéis podcast de música, es una muy buena solución porque da una mejor calidad de audio que en podcast hablados. En podcast hablados daba una calidad de 64 kbps, que es, bueno, es como hablar por teléfono. Y si tienes un podcast de música, ellos suben hasta los 128, que es como el estándar. Ya luego ellos han sacado esta versión Pro, que bueno, te ayudan a publicar el podcast en iTunes, tú simplemente les pides que te lo publiquen en iTunes y ellos lo hacen automáticamente. Dicen que le dan prioridad a la publicación. Es verdad que cuando subes un episodio te tienen mucho tiempo en cola, unos 15 minutos en cola, pues si pagas, pues lo subes inmediatamente. También promocionan dentro de la plataforma el contenido que haces. Si buscas una categoría determinada de podcast, hay unos que están destacados y eso es porque pagan. La duración máxima por audio, si es gratis, son 120 minutos lo máximo que puede durar un programa. No creo que un programa simple hecho por alguien en el salón de su casa dure más de 120 minutos. Hay uno por ahí de Juego de Tronos que dura 6 horas. y es de los más descargados, curiosamente. Pero, bueno, lo máximo yo creo que será una hora y media, 2 horas como mucho. Y también te dan la posibilidad de crear tu propio podcast, de crear tu propia aplicación para el podcast. Esa es iVoox. Yo sigo utilizando la gratuita y me va de maravilla. Solamente os decidís, tenéis la idea, tenéis muy clara la idea de lo que queréis hacer y es realmente sencillo. Te abres la cuenta, le dices cómo se llama el podcast, de qué categoría será, si es un podcast de música, de ingeniería, de informática, de cine, de lo que sea. Publicar y ya, puedes subir audio al instante. En 5 minutos ya puedes estar subiendo audio. Hay el Internet Archive. Casi todos los conocemos porque tienen esa aplicación que te permite ver cómo era una página web en el año que le pongas. En el año 2005, cómo era Terra, cómo era el chat de Lycos, que molaba entonces. Pues también tienen un apartado para alojar audio. Y además te da el RSS, te da un RSS para luego pasarlo por FeedBurner, enviarlo a iTunes. No tiene una limitación de subida, o sea, puedes subir archivos grandes, archivos de la duración que quieras. Solo tiene un problema, y es que a mí me ha pasado en más de una ocasión que termino de montar un programa, digo, qué bien me ha quedado, lo subo, y después lo escucho, que es algo muy importante, hay que escucharse, y me doy cuenta de que hay varios errores por el camino, errores de edición o de una canción que entra mal. iVoox te permite intercambiar el audio. Haces uno nuevo, eliminando el error, lo subes y lo cambias, sin eliminarte la audiencia que hayas tenido en el primero. Aquí no pasa. En archive.org, si la cagas, tienes que borrar el archivo y subir uno nuevo. Es el único problema que tiene. Pero luego, de herramientas gratuitas, es la que os va a permitir la mayor calidad, probablemente, porque elegís vosotros a qué calidad lo subís. Si lo queréis subir en HQ a 320, sonando mejor que Tidal, pues esta es la solución. Y luego hay una solución muy buena, también gratuita, que tiene el gran beneficio de que alrededor hay una gran comunidad formada. Hay muchísima gente en Mixcloud, sobre todo si es un podcast musical, es probablemente el mejor sitio al que podéis ir, porque podéis taguear vuestro podcast, etiquetarlo en una categoría en concreto, en un género musical en concreto, en un artista incluso, lo podéis etiquetar con artistas, los artistas que suenan en vuestro podcast, y ya ahí hay 1,000,000 y pico de usuarios que todos los días están buscando contenido y que se pueden encontrar con vuestro contenido. Uno de mis grandes consejos es siempre ir a donde está la gente. No vayas a plataformas que no conoce nadie. Vete a donde está la gente. ¿Quieres hacer un videoblog? Vete a YouTube. ¿Quieres hacer un podcast? Es verdad que está muy orientado a la electrónica, Mixcloud sobre todo, y para subir set de DJs y demás. Si tienes ese perfil, vete a Mixcloud. Si haces un programa de radio hablada, vete a iVoox. Es donde está la gente. Siempre será más fácil que alguien se encuentre con tu contenido en una plataforma en la que hay mucha gente, que alguien descubra por su cuenta ese podcast que tienes en un blog que solo mueves tú en tu Twitter. No, tío, vete a donde está la gente. Mixcloud es muy bueno, no tiene límites de subida, la calidad de audio es muy buena, tiene además una funcionalidad maravillosa que os permite, a lo largo de todo vuestro programa, podéis configurarlo para que en todo momento muestre la carátula, el nombre de quien canta la canción, el nombre de la canción, el título del disco, incluso el enlace para comprar la canción en iTunes. Esa, si hacéis un podcast musical, pues es una gran solución. Pero, siempre hay peros, tiene un problema, y es que no da un RSS, no devuelve un RSS Mixcloud, con lo cual no lo podéis mandar a iTunes o a cualquier otro agregador de audio. Digamos que el audio está aquí dentro, es verdad que lo podéis sacar embebiendo el reproductor en vuestra página web, en vuestro blog, en donde sea, y también buscando en Google aparece de vez en cuando una solución que permite crear un RSS hecho a mano, por decirlo de alguna forma. Es el único problema, el único y el más grande problema que tiene Mixcloud, que es así como la tercera solución gratuita más interesante. Luego las hay de pago. Por ejemplo, está Blueberry. Ellos son famosos porque tienen un plugin que permite, si tenéis un WordPress instalado en un servidor, tiene que ser un WordPress en vuestro propio hosting, no vale wordpress.com, ellos tienen un plugin que convierte vuestro blog en un podcast. Vosotros escribís, le ponéis un título al post, escribís los contenidos, ponéis los enlaces que queráis, ponéis el enlace al audio o subís el audio directamente a vuestro servidor, a vuestro hosting, y el plugin, que es este de aquí, es PowerPress, manda la información directamente a iTunes. Es una solución, si ya tenéis un blog, pues buena, porque podéis crear una categoría que sea podcast y a raíz de esa categoría convertir todo lo que salga de esa categoría en un podcast para iTunes o para cualquier podcatcher, que lo llaman, cualquier programa que lea podcast para el móvil. Blueberry, pues eso, a partir de los $12, es verdad que es carete. Libsyn es la que utilizan la mayor parte de las redes de podcast comerciales. Casi todos están en Libsyn porque dan muy buena analítica, cuentan muy bien cuánta gente se ha descargado tu podcast, desde dónde, tiene una gran comunidad alrededor, te crea una propia página web para el podcast, te crea una aplicación si te vas a uno de los planes más caros, a partir de los 20 euros al mes, que no estamos hablando de mucho. Y la mayor limitación es la cantidad de audio que subes. Si juegas un poco con la calidad del audio, el tamaño del archivo será mayor o menor. ¿Vais a dar un segundito? Libsyn, si tenéis dinero y queréis invertir, es probablemente la mejor opción. También está Podbean, que es una por el estilo. Spreaker. Spreaker está muy bien. A ver. Spreaker está muy bien porque no solamente... Es verdad que tiene una solución de pago, una solución gratuita, que está muy bien, pero no os deja jugar mucho. Para probarlo está muy bien y si lo queréis probar es genial porque Spreaker lo que hace es que te permite, a través de un software que instalas en el ordenador, emitir en directo, a través de su plataforma, sin limitación de oyentes, y a la vez eso que vas emitiendo lo va grabando. Lo va grabando, cuando acabas de emitir en directo, se queda guardado, y ya luego, según lo hayas configurado, si quieres puedes publicarlo directamente, inmediatamente acabas la emisión en directo, lo puedes publicar en YouTube, en iTunes, en tu propio RSS, si lo quieres tener aparte. En fin, es como la única opción que ahora mismo une emisión en directo y esa emisión directo después la convierte en un podcast. Y SoundCloud, no sé si os suena, es como una de las principales plataformas de audio utilizadas sobre todo por DJs, por artistas para subir sus canciones. Ahora han sacado una solución de podcast que os permite pues subir audio a SoundCloud y luego compartirlo. El problema es que es de los más caros que hay ahora mismo. La solución más barata creo que son $99 al año. Una locura. Cuando creas un podcast, no solamente pienses en hacer audio, crear audio y subir audio, sin más. Antes os decía que era muy fácil hacer que un podcast se encontrara fácilmente en buscadores. Para que un buscador te reconozca, tienes que darle la mayor información posible. Y eso de toda la vida es texto. Texto y enlaces. No solamente os tenéis que preocupar por subir el audio, sino que deberíais hacer, además, podéis crear un blog en donde sea, gratis. Tumblr, wordpress.com, Blogger, un post en el que contáis de qué va el programa que estáis poniendo ahí, si hay un invitado, quién es, de dónde viene, si hay canciones, qué canciones suenan en el programa, si habláis de un tema determinado, enlazar a sitios que permitan ampliar la información. Cuanto mayor contexto deis, más fácil será que alguien interesado en el tema que tratáis en ese programa en concreto llegue a vuestro blog. Y además luego, a la hora de venderlo en redes sociales, pues también facilitará mucho que la gente pueda encontrar el contenido que le interesa. Pongo MailChimp porque no es un gestor de blog. Y es que hasta la fecha siempre hemos creído que la mejor forma de vender el contenido es poniéndolo en una página web, poniéndolo en un blog. Y hay formas nuevas, cada vez más populares, de también hacer llegar la información a la gente. Si tenemos esto encima y tenemos configurado aquí, configurada toda nuestra vida, incluido nuestro correo electrónico, pues las newsletters, que parecía que habían quedado desfasadas y que era una palabra muy antiguaya, pues ahora se han vuelto a poner de moda, porque evidentemente vamos todos con el email encima. Y MailChimp es una buena solución. Lo mismo y queréis crear un podcast que no está, o que sí está directamente en una web, pero además le decís a la gente, suscribiros a la newsletter y cada vez que haya un podcast nuevo os va a llegar el podcast al email y además más información sobre la temática que estamos tratando en el blog. MailChimp es gratuito. Os permite llegar hasta 2.000 suscritos sin pagar nada. Podéis enviarle, creo que 500 correos al mes. Espero que no sea el caso porque la vida no da para hacer tanto podcast. Y luego tenemos los agregadores. Los agregadores son sitios que promocionan tu contenido, pero no es un sitio en el que subes el contenido. Él simplemente lo pilla de otra parte y se lo muestra a la gente. Está Stitcher, que aquí no es muy conocido, sobre todo en Estados Unidos es muy popular. Y luego está iTunes. iTunes, os dije antes que es pilar primordial a la hora de promocionar un podcast. iTunes, luego en la página de Apple, si vais a la página de Apple, tendréis el paso a paso de todo lo que hay que hacer para configurar un podcast. Entras en iTunes y según entras a la derecha te aparece una opción que es crear tu propio podcast. Le dais ahí, simplemente le decís cómo queréis que se llame, en qué categoría está y la dirección original del feed RSS que hablábamos antes. Le ponéis, si vais a iVoox, si tenéis el podcast alojado en iVoox, pues lo hacéis en iVoox y le ponéis la dirección. Ellos se comprometen a responderte en una semana. Son muy puntuales, como siendo Apple, evidentemente. Son muy puntuales, pero hay unos requisitos. El tamaño de la imagen de presentación tiene que ser de 1600 por 1600. Cuando lo envíes a iTunes, tiene que haber por lo menos un audio subido al podcast. Porque parece mentira, pero el que me dice que me va a responder en una semana es un señor de verdad, supuestamente, que se encarga de verificar que efectivamente toda la descripción que envías está acorde con el audio que hay en esa dirección que les has pasado. Tiene que haber al menos un audio para comenzar e inmediatamente comienzas. Tu podcast cae en una sección, no sé si ocurre con todas, yo lo hice y a la primera me salió. Cae en una sección que se llama, una sección muy destacada además de la parte de podcast de iTunes, que se llama Nuevo y Destacado. Se supone que durante 8 semanas, si va bien pueden llegar a ser 10 o 12 incluso, 12 semanas estás probablemente en el primer pantallazo de la parte de podcast de iTunes. Ahí estás con tu contenido. Luego, si vas a la categoría a la que pertenece tu podcast, también lo encuentras en destacado. Eso es durante 8 semanas y, además, tomando en cuenta que muevas bien el programa. Yo tuve la idea, que me salió muy bien, de, vale, voy a comenzar el podcast, pero lo voy a comenzar. Bueno, lo que voy a subir primero para que iTunes escuche y me lo apruebe es solo una promo. Diciendo de qué va a ir esto, sin dar más detalles, no me voy a liar a crear, a hacer todo un programa para luego venderlo por partes, porque es verdad que tarda desde que subes el podcast hasta que iTunes lo publica, lo agrega. Me estrené con 2 programas después, subí 2 programas y eso permitía que la gente, en vez de escuchar un programa, escuchara 2, en vez de tener una reproducción, tenía el doble. Y probablemente, teniendo mayor contenido, la gente se implicaba más con el contenido y lograba tener más suscriptores. La estrategia fue muy bien. Ahora mismo estoy en los 2.500 descargas por programa, más o menos. No es la panacea, pero es algo genial para el esfuerzo que le voy poniendo en el día a día. Y he estado durante 10 semanas en la sección de nuevo y destacado. Mis amigos más frikis me llamaban, tío, te he visto en iTunes. Y yo, qué bien. Mi vecino de al lado no. Cuando el vecino de al lado te ve es cuando de verdad triunfan las cosas. ¿A que sí, Luis? Estrenarse con dos programas es la mejor opción para que iTunes valore. Luego, el top de iTunes es algo desconocido. Es un algoritmo. Algoritmo es esa palabra que utilizan todos los que no quieren decir cómo lo hacen. Tienen un algoritmo que te coloca en un top 100. Top 100 de escucha principal, todos los podcasts, sean del estilo que sea, y luego por categorías. He llegado a la conclusión, analizando las analíticas y viendo cómo funciona la audiencia a lo largo de las publicaciones, que iTunes te saca en ese top haciendo una mezcla entre el número de gente que escucha el podcast en iTunes o en la aplicación de podcast para el iPhone, eso lo toma en cuenta, también lo toma en cuenta muchísimo el número de gente que se suscribe al programa, darle a suscribir y cuando se actualice automáticamente se lo descarga en iTunes. Y una tercera, que es el número de valoraciones, las estrellitas y los comentarios que la gente deja valorando tu podcast. Yo por eso en cada programa, es más feo de pedir que de robar, le digo a la gente que, oye, hay que ser sincero, además, si estás hablando de forma tan directa. Este programa funciona bien y se vuelve más popular y le escuchará cada vez más gente si te suscribes, si valoras, si comentas en iTunes. Gracias. Bueno, a veces la gente lo hace. Otros dos me pusieron un 1 y un 2 de las 5 estrellas, pero bueno, con que lo hagan... Con que lo hagan, sea para bien o para mal, ya es un paso adelante. Implicar a la gente es probablemente una de las cosas más complicadas que tendréis a la hora de hacer una radio, sea un podcast, sea una radio online. Digamos que la gente está mucho más dispersa que en la radio convencional. Además, de por sí la radio te enfrenta a un reto y es que la gente está haciendo otras cosas mientras te escucha. La radio online, pues ya os podéis imaginar, la gente está haciendo más cosas mientras se escucha. Está trabajando, está pinchando en este enlace, está yendo a ver aquello, lo otro. Así que el grado de implicación cuesta trabajarlo, pero si se consigue, es maravilloso. Vale, quiero crear un podcast. Sé cómo subirlo a iTunes. Controlo toda la tecnología. Yo durante meses quise hacer un podcast de música, el que tengo ahora. Mi podcast lo que hace es leer las tendencias en internet, leer las canciones más blogueadas, más tuiteadas, más compartidas en Spotify, para ir encontrando canciones buenas y luego esas canciones que se terminarán convirtiendo en éxito. Tenía muy claro eso. Tenía muy claro que iba a ser un programa así, que sonara moderno. También me imaginaba cómo iba a ser el oyente para el que lo iba a hacer. Tenía claro el nombre, sobre todo por el dominio de Internet. Luego os contaré más sobre esto. En fin, necesitas un título poco genérico, descriptivo y que llame la atención de la gente. Yo cumplí con una o dos de esas. El mío se llama Playlist. Si alguien me busca en Google, lo va a pasar fatal para encontrarme. Porque es un título muy genérico. Y pones en iTunes Playlist y antes de aparecerte mi podcast te salen 700 aplicaciones, 2 libros, una película y 3 canciones. Intentad que sea algo más específico. Yo le puse Playlist porque un buen día de Navidad me di cuenta de que el dominio playlist.es lo vendía a un señor de Valladolid, no es mentira, y que me lo vendía por 100 euros. Y dije, me gusta mucho este dominio, me lo quedo. Estuve durante mucho tiempo haciéndolo como un blog. Porque meterse a hacer un podcast es muy complicado. Tienes que tener claras un montón de cosas. O sea, fijaros todo lo que hemos hablado y apenas estamos comenzando. Y un día me decidí y lo puse en marcha. Ya tenía el título, que era la parte más complicada. Lo siguiente era, hay que sonar bien. Hay un montón de podcasts que los ponéis. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenido a una emisión más. ¡Qué horror, tío! ¿De verdad tú te crees que voy a estar una hora escuchándote? No. Hay que sonar bien. Suena muy pijo, muy... Ah, no, este que viene de la radio convencional y me viene con el cuento del respeto al micro. Sí, hay que respetar el micro. Hay que respetar que estás en el oído de la gente. Hay que ser delicado, elegante y, bueno, aunque luego hagas un podcast, no sé, de cualquier cosa, pero tiene que sonar bien. Hay que acariciar el oído de la gente, no hay que espantar al oyente, que el oyente al minuto dos salga huyendo porque no aguanta el sonido que tienes. Ya la voz es lo de menos. Cualquiera puede hacer un podcast, aunque no consideres que tienes una buena voz. No importa. Si lo sabes contar bien, genial, hazlo. No pasa nada con tu voz. La gente no se terminará fijando en tu voz, sino en las cosas que cuentas. Pero el equipo es básico. Hay micrófonos muy buenos. Hay unos Shure, por ejemplo, que en Amazon están en 40 euros y suenan muy bien. Yo, cuando me proponía hacer un podcast, tenía el gran problema de... Me meto en el lío de comprarme una mesa de mezclas, unos cascos buenos, porque a la hora de editar necesitas una buena referencia, de comprar cables, de comprar micros, de, entre comillas, inutilizar una parte de casa que mi novia no se lo habría tomado muy bien, así que nos evitamos ese problema. Dije, voy a buscar una solución que me permita grabar mi programa sin ocupar espacio, sin tener tanto cacharro de por medio y sin gastarme una pasta enorme en equipamiento. Es verdad que el equipamiento cada vez es más barato, pero supone un gasto. Así que me compré un cacharro. Hay dos cacharros fantásticos para estas cosas. Uno se llama Zoom H4N y otro se llama Tascam DR40. Son unas grabadoras, como esto, más o menos. Tienen dos micrófonos, con lo cual permiten captar muy bien el sonido. Y ahí grabo la voz del programa, cada semana. Me siento, cuento, este es el gran secreto. Nadie sabe que yo no estoy frente a una mesa de mezclas lanzando las canciones a medida que las presento. No, yo cuento todo mi rollo y luego me voy a un programa de edición, mezclo las músicas, intento ser muy cuidadoso con la producción porque creo que un podcast tiene que sonar muy bien y además tiene que tener ritmo. Eso sí que es algo heredado de la radio. Y lo publico. No tengo en mi casa una mesa de mezclas, ni un reproductor de CDs, ni nada, nada. Una grabadora buena. Ni siquiera he comprado micrófonos. Ahora que quiero empezar a hacer entrevistas, ahí sí necesitaré un par de micros. Además, les puedes conectar este tipo de micrófonos, este mismo tipo de conexión. Es una grabadora profesional, buenísima, y no llega a los 200 euros. Y ya está, un buen programa de edición. Si tenéis Mac, el mejor ahora mismo es Logic Pro. Que no vais muy bien de pasta, GarageBand. Creo que cuesta 20 euros o 25. Que ya os habéis gastado mucha pasta con la grabadora y no queréis seguir gastando dinero, está Audacity. Un poquito tosco a la hora de mezclar varias pistas, pero es muy bueno. Además, es el que mejor ecualización da ahora mismo. Después de grabar el programa en Logic Pro, sobre todo, es una muy buena herramienta para producción musical. Así que Logic Pro, sobre todo, me viene muy bien para sonar un poquito mejor. Le da unos toquecitos a la voz y suenas más a radio. Pero una vez tengo todo el podcast montado y terminado, lo paso por Audacity para darle una buena compresión. Son términos técnicos, pero al final la compresión lo que hace es que suenes más como la radio. Suena más compacto, suena mejor. Y lo tiene Audacity, que es un programa totalmente gratis y libre. Veis que con muy poquito podéis salir adelante. Necesitáis una foto y un logo. ¿Por qué? Porque iTunes, también pasa en iVoox, lo primero que le presenta a la gente es tu careto o el logo de tu programa. Y de alguna forma yo he decidido por incluir el logo y mi cara. Siempre humanizar un poquito el contenido, pues ayuda a que la gente se detenga antes a mirarlo, a no mirarlo, a considerar si puede molar, si no. Un titular solo, si es muy bueno, puede llamar la atención. Pero si al lado tiene la foto del tipo que te lo está contando, facilita muchísimo más llamar la atención y traer a la gente a que escuche tu contenido. Y sobre todo, tienes que hacer una marca reconocible, que la gente, ya con el paso del tiempo, de mucho tiempo, reconozca el logo de tu programa, lo vea y diga, oh sí, este programa, pum, pincho, lo vea en Twitter, lo comparta, estoy asándome de calor, estoy... Hay que tener muy clara la duración y la periodicidad del programa. Si vais a hacer un programa de 10, 15, 30 minutos, una hora, dos horas, da igual. Tenedlo claro desde el primer momento. Porque además es de lo que da personalidad al contenido que tienes, la duración también. No es lo mismo hacer un programa de 20 minutos, que puede servir para que alguien lo vaya escuchando en un trayecto de metro, o un programa de una hora, que ya hay que dedicarle muchísima más atención. Depende del contenido y de la duración, pues la gente también prestará atención. Y la periodicidad del programa, importantísimo. Si es un programa semanal, hay que ser serio. Cada semana, el mismo día de la semana, ¿verdad? Durante los primeros capítulos podéis ir estudiando qué día de la semana la gente consume más el podcast, se lo descarga más, interactúa más con tus tweets, con Facebook. Pero una vez decides que será el miércoles a mediodía cuando publicas el programa, intenta mantenerlo. Porque esto es una carrera de fondo. Yo recuerdo algo así como a los 3 meses de irme muy bien con el podcast. Entonces estaba llegando aproximadamente a las 2.000 descargas por programa. Me fui de vacaciones. Y durante 2 semanas no publiqué el podcast. El siguiente episodio que subí, a la semana y media apenas tenía 300 descargas. Desplome terrible. Claro, le cambié el chip a la gente. Desacostumbré a la gente a ir a escuchar mi programa. Probablemente más de uno fue, lo buscó y no lo encontró. Más de uno se lo dejó olvidado en el iTunes. La constancia es muy importante. Hay que ser serio con la periodicidad y con la duración del programa. Escucharse, escucharse, escucharse. Antes lo dije. Detectaba problemas y errores que había cometido en la grabación del programa, porque uno no es perfecto, y normalmente tiene poco tiempo. Los que estamos haciendo cosas así independientes por nuestro lado, dedicamos nuestro tiempo a cosas más útiles que nos dan de comer, además. Hay que escucharse. Siempre va a haber un error en la edición, siempre va a haber una canción equivocada, siempre va a haber un momento en el que suenas tan mal que quizás lo mejor es eliminar esa parte del programa. Cuando yo hago la edición, intento ser muy fiel, no hago una edición muy bestia en el que suene perfecto, en el que no se me escuche respirar, no. Me escucha respirar, aunque a veces puede llegar a ser molesto escuchar a alguien respirando mucho en el micrófono. Si estoy dubitativo en algún momento, si dudo de algo, también lo mantengo, da igual, le aporta naturalidad al contenido, la gente ve que es alguien de verdad, que está al otro lado, que duda, que respira. Hay que intentar no sonar como un robot, porque al final le quita naturalidad al contenido y la gente no se identifica. Hay que escucharse y ser crítico. Esto estuve muy bien, esto estuve muy mal. Hace no mucho me reuní con un amigo que es experto en radio, durante muchos años ha trabajado en radio, lleva 20 y pico de años trabajando en la radio. Y yo le dije, ¿me das algún consejo tal y como estoy llevando el podcast? Y me dijo, vente un día a casa y lo escuchamos completo. Unos altavoces enormes que retumbaba el sonido por todas partes. Y ya no era lo que él me iba señalando, esto está mejor, esto está peor, esto deberías hacerlo así para hacerlo más cercano, más humano, sino que yo mismo me iba dando cuenta por el camino. Claro, cuando uno se vuelve a escuchar, normalmente estás hablando y muchas veces sueltas y no te escuchas a ti mismo aunque tengas los cascos puestos. No reparas en cómo lo estás contando. Te preocupas por contarlo e intentar contarlo bien. Pero si luego a continuación repasas y te escuchas, sobre todo irás mejorando. No es necesario que eliminéis nada de la edición a menos que sea algo desastroso, pero os servirá para saber en qué sois buenos y en qué sois malos y seguir yendo por lo que sois buenos y mejorando en lo que sois malos. Y pensar muy bien en el target. Yo desde el primer momento tuve claro que quería que mi oyente fuera tuviera una edad entre los 23 y los 40 y tantos años, 42, 45 años, que viniera con cierto background musical, que supiera algo de música, que le gustara irse de festivales, y que le gustara descubrir música nueva. Lo primero que hice fue imaginarme a esa chica, a ese chico al que quería llegar. Y en base a eso, cuento las cosas. Me lo imagino y pienso que le estoy contando en el bar, con una caña de por medio. Ah, pues mira, estas canciones me flipan, tío. No, hemos dicho nada de pasado, ni nada de me flipa, ni nada de eso. Esta canción es muy buena por esto, por esto y por esto. Muy importante el target, saber a quién te vas a dirigir, porque de esa forma también te ayudará a empatizar con el contenido. Voy a hacer un podcast de música y cómo encuentro la música. Mi consejo es que siempre sea música libre, música curiosa, música comprada, música gratuita. No hagáis estropicios como escucho por ahí de gente que se descarga el audio de un vídeo de YouTube y eso es lo que pone. O, en fin, intentemos encontrar formas de escuchar y de encontrar música buena a la que podamos acceder fácilmente. En fin, tendencias, que es lo que yo hago, por ejemplo. Hype Machine. Hype Machine es un agregador que toma en cuenta los principales blogs musicales del mundo y en todo momento te dice cuáles son las canciones más blogueadas, más escuchadas y las más populares del momento. Luego está Wonder. Wonder hace algo parecido, pero además, lo cruza con la actividad en redes sociales de la canción. Si está funcionando muy bien en redes sociales o no. Billboard, por ejemplo, tiene una lista muy específica que lo que hace es leer Twitter y en todo momento, en tiempo real, te va diciendo dos tipos. ¿Cuáles son las canciones muy conocidas que están funcionando muy bien en Twitter? ¿Cuáles son las canciones más tuiteadas del momento? Y luego tiene otro chart, que le llaman ellos, otro listado, que te muestra cuáles son los artistas emergentes que más rápido están convirtiéndose en populares a través de Twitter. Luego también están las listas de Spotify, que tienen una lista de viral. Viral quiere decir las canciones más escuchadas, pero a la vez las más compartidas dentro de Spotify. Y y luego tiene otro de popularidad que simplemente te muestra las más escuchadas en un periodo determinado de tiempo. Eso os puede, si queréis hacer un podcast musical o si tenéis curiosidad musical o si queréis descubrir nuevos grupos, esto os ayudará a encontrar pues canciones muy buenas, de grupos no muy conocidos, o saber qué es lo que está triunfando un montón en Estados Unidos y a la semana y media estará sonando aquí en España. Música libre. Lo mismo y hacéis un podcast de apicultura. Y queréis poner alguna canción por debajo mientras presentáis, mientras dais paso a un invitado, mientras leéis una noticia, pues lo mejor es buscar música libre de derechos. Bueno, tiene el Creative Commons como derecho, que es bastante más participativo y menos arcaico que el copyright, tal y como lo entiende la industria musical en estos momentos. Hay varias plataformas, Jamendo, Free Music Archive, SoundClick, en el Internet Archive, CC Tracks, CC Mixer. Ahí encontraréis canciones de cualquier género, de cualquier estilo, cantadas por alguien, solo instrumentales. Si queréis una sintonía, luego lo veremos. También alguno de estos sitios sirve. Y luego están portales de música gratis, en el que el artista dice, ok, te voy a regalar una canción, o te voy a regalar mi disco completo, o te voy a violar y voy a poner todo mi disco en iTunes sin que te enteres, como hizo U2. En fin, pero ojo, la música gratis, esta música gratis, por muy gratis que esté colgada, no quiere decir que esté libre de derechos, ni mucho menos. Mañana vais a tener una... Pasado mañana, ¿no? Pasado mañana vais a tener una mesa redonda en la que se hablará de derechos de autor, licencias y demás. A la hora de hacer un podcast musical, es probablemente el siguiente gran dolor de cabeza, los derechos de la música. ¿Qué pasa con esas canciones que yo cuelgo? Por lo pronto, plataformas como iVoox ya tienen eso resuelto, tienen un acuerdo con la SGAE y cada mes pagan una cantidad fija determinada, con lo cual cualquier canción que esté subida en iVoox ya está pagando la licencia correspondiente a la SGAE. Mixcloud también se compromete a... tiene una especie de robot que lee los archivos de audio, determina qué canciones suenan en cada archivo que se sube a la plataforma y según eso Mixcloud paga a sociedades de gestión, discográficas, etc. Si lo hacéis por vuestra cuenta, en un blog, en un WordPress, como hemos visto antes con el plugin este para convertirlo en un podcast, tened cuidado con la música. Tened cuidado con la música, porque es verdad que si lo hacéis sin ánimo de lucro, probablemente no tengáis problema ni salte ninguna alarma en la SGAE. Pero en el momento en el que ese podcast tiene, uno, mucha relevancia, y dos, si ya llega a tener anuncios, salta una lucecita roja y son unos señores muy inquisitivos, muy defensores de los derechos, pero no sé si exactamente de los artistas, pero bueno, esto es otro tema. Si tenéis ese caso, lo mejor es que utilicéis música libre. Cualquiera de esas plataformas encontráis canciones buenísimas para acompañar vuestro podcast. Si, al contrario, vais a hacer un podcast musical, pues intentad estar dentro de una plataforma que permita, que ya esté resguardada ante esta casuística. Pero, lo que os decía, hay muchos grupos que ponen su música gratis en Bandcamp, en SoundCloud. Hay dos podcasts buenísimos, uno de la KXP de Seattle y de la MPR de Minnesota. Te suscribes al podcast y cada día te dejan el móvil. Lo puedes programar para que se te descargue automáticamente o cada vez que abras el programa se te descarga una canción nueva. Es un ejercicio chulo para conocer música nueva. Luego está Pure Volume, Large Hearted Boy, Noise Trade. Esas son plataformas en las que artistas emergentes suben su música para promocionarla. Noise Trade, por ejemplo, los artistas suben gratis canciones o EPs o incluso discos y luego te dan la opción para que les dejes una propina que puede ir desde 0,99 céntimos en adelante, hasta $100, si queréis. NIC Taper es también un sitio curioso. Es un tipo que va por todo Nueva York charlando con las bandas que tocan en directo en Nueva York para pedirles permiso y esa noche grabar su concierto y subirlo a su blog. Lleva 12 años, creo, más o menos, haciendo ese blog y todo tipo de artistas, muy conocidos, muy pequeños, internacionales, estadounidenses, etc. Podéis hacer un podcast sobre conciertos, por ejemplo, buscando no solamente este caso, sino otros blogs por el estilo. Y Artes Direct, que también es otra plataforma en la que hay música subida por sus propios autores para compartirla. Es un fenómeno que antes probablemente era más de artistas que se planteaban su creación de una forma más libre, artistas emergentes o dirigidos a un público muy pequeñito, pero es lo que os decía antes, incluso U2 ya, entre comillas, regala sus canciones. En realidad U2 no las regala porque Apple les paga todo y es Apple el que regala. Pero grandísimos artistas, Coldplay en su último disco también regaló, la primera canción que sacaban la regalaron. Los One Direction también regalaron una canción a sus fans solamente por suscribirse a su newsletter. Así que es un fenómeno cada vez creciente que el artista regale una muestra al fan, al seguidor, al que pueda ser un seguidor. Ahí podréis encontrar la música para vuestro podcast. Cualquiera de estos sitios es genial, tanto si vais a hacer un podcast musical o si simplemente queréis la música para acompañar, para una sintonía. Es importantísimo que tengáis una sintonía. Ojo, odio esos podcasts que suena la sintonía durante un minuto y no me han dicho nada, ni qué estoy escuchando, ni de qué va a ir el programa. No. La sintonía tiene que ser algo sencillo, inmediato, directo. Suena un poquito, le dices a la gente cómo se llama el podcast que está escuchando, de qué va la movida, y empezáis directamente. Nada de divagaciones, nada de tardar 5 minutos presentándote. No. Avoid. Fuera. Preséntate y da paso a la primera canción. Cuando hacemos un podcast, una de las cosas que hay que tener muy claras es que la gente viene a escucharte a ti, pero sobre todo viene a escuchar sobre el contenido que estás contando. Ve al contenido directamente. La sintonía es muy importante porque define un poco, le da a ese personaje que es el podcast, le da personalidad. Ahí encontraréis canciones buenísimas, canciones de 30 segundos, canciones de 2 minutos, canciones de 3 minutos, instrumentales, electrónicas, más rockeras, de cualquier tipo. Y además, incluso en YouTube, tiene un apartado que os permite descargar esa música que cualquiera de estas plataformas, en cualquiera de estas plataformas, está libre de derechos, que es lo principal. Que esté libre de derechos siempre las sintonías que utilicéis. En cualquiera de estas páginas, luego Patricia os hará llegar la presentación y ahí ya tendréis los enlaces, podéis encontrar las canciones. Quizá para el programa del sábado os viene genial tener una sintonía para una sección, para el programa completo, pues buscadla aquí. Os da parámetros de búsquedas de cualquier tipo, de qué duración la quieres, de qué género la quieres. En fin, es probablemente de los mejores sitios para encontrar sintonías. La de mi programa, por ejemplo, la he sacado de YouTube, que tiene toda una base de datos de música libre de derechos para que la gente utilice en sus vídeos. ¿Por qué? Porque si pones una canción de, no sé, voy a pensar en lo peor que haya escuchado hoy, Maná. ¿Qué haces escuchando Maná? Pues iba de fondo, estaba en la oficina puesto. Pues si pones una canción de Maná en tu vídeo, pues es Maná quien se lleva la pasta de esa publicidad que has subido en tu vídeo a YouTube. Increíblemente, estás currando para Maná. Debe ser de los peores trabajos del mundo. Así que YouTube pone a disposición de los usuarios canciones libres de derechos para que ellos pongan en sus vídeos. Curiosamente tienen muy buenas canciones ahí colocadas. Tenemos el programa, sabemos cómo queremos que sea, cómo se llama, a quién va dirigido, tenemos toda la parte técnica resuelta. Yo, por ejemplo, el mío lo tengo en un Tumblr publicado. Yo subo un post a Tumblr con el audio y ya está. Y simplemente comparto el post con el audio embebido, con unas fotos muy bonitas y ya está. Tenemos todo resuelto. ¿Cómo debe ser el programa? Los primeros, por aquello del respeto al micro y de por hacerlo bien, los leía. Me hacía un guión, 4 páginas. No se me da mal leer, creo. Pero es verdad que al final, por mucho que te esfuerces en que no se note, se termina notando que es un tío que te está diciendo: en este taller práctico se desarrollará el montaje de un estudio de radio concebido como una emisora deslocalizada y que puede trasladarse a otros lugares para su uso. Por mucho que bajes, cambies el tono, se nota que estás leyendo. Así que, a partir del tercer programa, lo que hice fue prepararme notas sobre los temas de los que iba a hablar. Pues voy a comenzar con esta canción la canta tal, el disco se llama tal, va a salir tal día, y de esta canción me gusta esto, esto y esto. Fuera. Los detalles. Y ya me enfrento al micro, pues viendo esos detalles, escuchando la canción y dejándolo salir, fluir. Que a veces dudo, que a veces me equivoco, sí, pero no pasa nada, le da humanidad. No es un tío leyendo. Hay tíos que leen muy bien. Mi amigo Luis, que está por ahí. Los de las noticias sois un caso particular, pero además en las noticias está muy bien que se vea que es el tío serio que está contando una información. Lo que os decía antes, hay que ir al grano. Nada de divagar. Nada, si vas a presentar una canción de Norah Jones, no comiences hablándome de otro artista o contándome cosas que no tienen nada que ver con Norah Jones. O probablemente también otro error. Muchas veces hay gente que sí conoce mucho, que sí sabe mucho sobre artistas, sobre canciones, y lo que hacen es hablar. Y te cuentan detalles muy interesantes, pero si tienes... Mi umbral de atención, por ejemplo, es muy bajo. Yo a los 5 minutos de alguien hablándome de algo, pues probablemente si no me interesa mucho el tema, empiezo a perder el hilo a ratos. Y no queremos que la gente vaya perdiendo el hilo a medida que escucha el podcast. Queremos que la gente escuche, se lo pase bien y lo escuche completo. Háblale a la gente directamente, cuéntales las cosas que quieren saber, háblales en primera persona. Yo te traigo, yo te presento, yo te ofrezco. Mantenerse siempre en el tema. Si es música, música. Si es un podcast sobre banderas, pues hablemos siempre de banderas. O de banderas de las que ondean, no del actor. No nos salgamos nunca del tema que le hemos prometido a la gente. Seamos fieles a lo que le proponemos a la gente. Busca curiosidades. Probablemente las curiosidades sean la forma más atractiva de lograr luego, cuando vendes el contenido en redes sociales, que la gente venga. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos músicos participaron en la sesión de grabación de Thriller? ¿O sabías que uno de los músicos que participó en la sesión de grabación de Thriller estaba borracho como una cuba? O, ¿sabías que uno de los músicos que participó en la sesión de grabación de Thriller estaba borracho como una cuba y cuando se apagó la mesa de mezcla y acabaron de mezclar la canción, se peleó a golpes con Michael Jackson? Sí, interesa, interesa. Es un poco morboso, pero al final es lo que tienen las redes sociales, que la gente pincha, pues, si llamas mucho la atención. Y si os planteáis un podcast de entrevistas, olvidad la lista con hola, ¿qué tal estás? Pregunta número uno, ¿por qué has empezado con este nuevo proyecto? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, ni le escuchas al tipo porque lo siguiente que le sueltan es pregunta número dos. Evidentemente no dicen pregunta número dos, pero van al número dos de aquí sin haber escuchado lo que dice el tipo. No. No hay que entrevistar con la gente que traes a un podcast. Charla con ellos. Sí, márcate unas pautas, unas notas. Resalta aquello por lo que tienes más curiosidad, pero intenta hablar con el tipo. Según te vas respondiendo, le preguntas a raíz de lo que te contesta. Crear una conversación. Cuando creas una conversación, al final vamos siempre a lo mismo. Es crear un ambiente natural, humano, cercano, que debe ser la primera pata no solamente de un podcast, sino también de la radio en general. Que la gente se encuentre a gente como ellos hablando de cosas de interés al otro lado. Ya vamos acabando. Lo siguiente, ya tienes claro todo, tienes incluso el primer programa. ¿Cómo lo vendes? Vendes entre comillas, sé que suena muy frívolo. Para eso están las redes sociales, están los blogs, están los foros, en fin. Pero no solamente se trata de disparar contenido. Hoy tengo un podcast en el que suena esto. Hoy tengo un podcast en el que suena esto otro. Hoy he invitado y charlo con tal. Eso solamente no. Eso no te va a llevar a ninguna parte. Aprende a leer las analíticas. Twitter las tiene. Te dice qué tweets funcionan mejor, qué tweets funcionan peor, cuánta gente ha clicado en el enlace, a qué hora ha funcionado mejor ese tweet. Facebook también lo tiene. Incluso puedes poner Google Analytics en tu página web y saber el contenido que te funciona mejor. Lee eso porque te ayudará a conocer mejor a tu audiencia y en base a eso podrás dirigirte mejor a ellos y charlar mejor con ellos. Hay que interactuar con el oyente. Hay que preguntarle si le ha gustado el programa, si le ha gustado la entrevista. Pedirle sugerencias. Decirle, hey, ¿quieres salir en el programa? Pues te propongo tal tema. Hacerlo participativo. Creo que lo había puesto por ahí. Elementos de participación en el programa. Que la gente se sienta parte de ese programa. Hay programas ahora que tienen su línea de WhatsApp y la gente se graba el audio y lo manda al programa. A la gente le encanta escucharse. Le encanta que la gente mencione su nombre en un programa. Aunque lo escuchen 10 personas, da igual. Al usuario le gusta sentirse importante, relevante, parte del contenido. Y cuando se sienten así, pues lo que hacen es ampliar el boca a boca. Este programa mola un montón, escúchalo. Lo tuitean, juegan con él. Apoyar a artistas nacionales, si es un podcast de música, como os decía antes, ellos lo agradecerán, os retuitearán, os responderán. Y crear experiencias sonoras. Hay que intentar crear experiencias sonoras. Para poner un hilo musical, ya está Spotify, ya están los 40 principales. ¿Por qué no hacer un podcast que sea de canciones para que escuches en el trayecto de tu casa al curro? Canciones para escuchar mientras estás conduciendo. Canciones para escuchar al atardecer. Canciones para escuchar cuando estás en la piscina. Canciones para una cena romántica. Canciones. Hay un montón de temáticas que puedes abordar. Y mientras más sencillas y más directas sean, la gente las incorporará a su vida diaria. Creas una experiencia sonora que al final acompaña al oyente. Formas parte de la vida de la gente y además les eres útil por algo. Rellenas un huequito muy pequeñito de su vida, pero lo haces. Ya luego os pasará Patricia el documento. Ahí tengo un par de podcasts musicales, en este caso muy chulos. Las calles del ritmo de Darío Manrique. Lo que hace es salir y le pone banda sonora a una ciudad distinta del mundo en cada programa. Verdad que tienes programas especiales dedicados a Los Ángeles, a Granada, a Río, pero es una forma genial no solamente de conocer el panorama musical de una ciudad en concreto, sino también para saber cómo suena una ciudad. Sound Opinions, que es de los que tienen una mejor página web. Songsploder, que en cada programa invita a un autor de una canción muy conocida a contar cómo hizo esa canción. Ya está, no hay mucho más, son 20 minutos de podcast, pero geniales. Soda Jerker hace algo parecido, pero solamente llama a compositores, no llama a músicos. Tune Me What es uno de mis favoritos y está especializado en música de Sudáfrica. Solamente pone música de Sudáfrica, de pop, de rap, de cualquier tipo de música étnica también, hecha en Sudáfrica. Y es una de las maravillas del podcast, que, como lo decíamos antes, no estás atado a la geografía. Y Popcasting, que es el primer podcast musical que se hizo en España en el año 2005 y que todavía a día de hoy sigue. Acaban de cumplir 10 años y es un tipo de radio musical muy de autor, en el que el presentador cuenta por qué le gustan las canciones, cómo son las canciones, el contexto histórico de las canciones y demás. Para acabar, dos reglas de oro. Si vais a hacer un podcast, hay que cumplir con esto. Sí o sí, porque si no, será algo que has emprendido durante un tiempo y luego lo has dejado por el camino. Y bueno, para perder el tiempo, mejor no nos ponemos a hacer nada. Paciencia y constancia. No vas a subir un audio y mañana vas a tener 10.000 descargas. Esto no pasa así. Habrán casos muy especiales, muy específicos, pero no pasa así. Hay que crear una comunidad, hay que vender bien el contenido, hay que ponerle mimo al contenido, hay que hacer un buen contenido, preocuparse por mejorar cada día el contenido. Y eso conlleva paciencia y constancia. Ya os dije, en cuanto yo me fui 2 semanas y dejé abandonado el podcast, perdí más de la mitad de la audiencia. Y cuesta volver a recuperarla. Así que paciencia y constancia. Y muchas gracias. Si tenéis algún proyecto de programa de radio, de podcast, de lo que sea, y queréis algún consejo que os cuente cómo hacer algo, cómo resolver algo con una herramienta que no entendéis bien, lo del RSS, lo que sea, lo que necesitéis, me tenéis en ese correo electrónico y en ese usuario de Twitter. ¿Podrías repetir la marca de las dos grabadoras? Sí, es la Zoom, Zoom, Zoom H4N, N de Navarra, y la Tascam DR40. Las dos no llegan a los... Bueno, la Zoom creo que está un poco más cara, sobrepasa por muy poquito los 200 euros, y la Tascam creo que está en 189 euros. Yo tengo la Tascam y me va de maravilla. Es con lo que me grabo en casa. Okay. Es no con tiene, lo que hago el programa. O sea, es una grabadora, no tiene salida de micrófono. Ni. Tiene entrada para este tipo de micros. Canon, o sea, los que dan mayor fiabilidad y mejor calidad de sonido por el tipo de cable, el mejor tipo de conexión, lo tienes. Que quieres conectar una guitarra acústica y voz, también puedes conectársela a ese tipo de grabadoras. Es de lo mejor. Perfecto. ¿Algo más? Nada. ¿Sí? Hola. En la explosión del podcast en Estados Unidos, en el éxito que parece, en la edad de oro que has hablado del podcasting allí, ¿hasta qué punto están interviniendo los grandes medios de comunicación o si ha sido...? Fíjate, gran parte de esos podcasts que dicen que forman parte de esa era dorada pertenecen a la radio pública estadounidense, la NPR. Y la NPR es verdad que hace un tipo de producto que suena en antena, pero que es muy podcast, es muy radio de autor, muy radio de pequeño fragmento, de mucho reportaje sonoro, de meter a la gente en experiencias sonoras, de escuchar cómo, cómo vive la gente, cómo ocurren determinadas cosas en una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y Serial, de hecho, que es el gran boom, fue creado por una de las productoras del programa más escuchado de la radio pública estadounidense. Así que la NPR tiene muchísima parte de culpa en todo esto. Y también es verdad que allí está muchísimo más desarrollado el concepto de red de podcast comerciales. Funcionan como discográficas. Van fichando podcasts y ayudan a promocionarlos y a venderlos comercialmente. Esa tipología, que todavía en España no existe prácticamente, es la que soporta la otra gran parte de esa popularidad. Es verdad que los grupos de radio muy populares en Estados Unidos les ha pasado por enfrente el fenómeno. El otro día salía que el grupo de radio más importante de Estados Unidos iba a lanzar su red de podcast. Hace poco una revista, se llama Slate, ha sacado también su red de podcast. Así que, curiosamente, es un fenómeno que viene de podcast independientes creados por unos señores que vieron que podían comercializar ese contenido y sacarle un beneficio, y por el otro lado, la radio pública. Nada. ¿Algo más? Respecto de las licencias de música, ¿no? Que va a haber la charla el miércoles. Sí. Tú tienes justamente un podcast de música y te respaldas exclusivamente en iVoox. Sí. Nunca has tratado con Sky ni nada por el estilo. Ellos te especifican que si haces un podcast de música estás protegido ante la SGAE. En el momento en el que acudes directamente a la SGAE, lo que la SGAE te propone es que te tires por la ventana, porque te dice, vale, genial, sí, ven, págame, pero me tienes que pagar por el porcentaje de música que utilices en tu emisión. En mi caso es un programa musical, o sea, el 80% del contenido es música. El número de canciones y también el tipo de emisión, entre comillas, que hagas. Si el programa solamente está online, si además se puede descargar, el mío, por ejemplo, se puede descargar, o sea que tendría que darle mi sueldo a la SGAE cada mes. Y es un poco ilógico, es verdad, porque lo que intentamos es promover y promocionar la música, y al final de todo eso que te pide la SGAE, muy poquita parte termina llegando al autor. Yo creo que habría que hacer una forma que, uno, fuera más accesible acceder a una de esas licencias, fuera algo más lógico, más barato, por decirlo de alguna forma, sobre todo porque son tarifas pensadas probablemente para el año 1999, para el año 2004... cuando todavía no había un boom tan grande de Internet. Ya llevamos Internet en el bolsillo. Hay que adecuar todas esas licencias y también, evidentemente, si tienes una explotación comercial detrás del contenido. Es verdad que si tienes un anunciante, pues la lógica te impulsa a que si tú cobras por hacer que eso que estás haciendo, tienes que ir. Lamentablemente, la SGAE es lo único que hay para reconocer el derecho de los autores. Hay otras sociedades de gestión, pero es el único proceso que puedes seguir a la hora de querer contribuir a que ese tío que ha hecho esa canción, que te ha parecido tan buena y que le estás poniendo a la gente que te escuche, también reciba un pago por su trabajo. Bueno, no, ya me has contestado parte. O sea, no hay ningún combo para podcaster ni nada por el estilo. O sea, pasan por el además filtro. Eso, cada casuística es un mundo. Claro, claro. Y según con el tipo que des en las SGAE, te pondrá algo distinto. Pero, ¿y hay otra sociedad de autores, suponte, en Gran Bretaña, Alemania? Porque nada impide que yo le pague a otra sociedad si tengo mi dominio alojado en un servidor que esté fuera de España. Se supone que cuando haces el pago a la SGAE es la que se encarga de ponerse en contacto con otras sociedades de otros países, y si yo pongo una canción de un artista francés, la SGAE tiene que reconocerle ese derecho de emisión a la sociedad gestora de Francia. No, pero yo te digo, si los franceses le quiero pagar, suponte a la sociedad de Francia o a la sociedad de Estados Unidos. ¿Sabes si hay algún tratamiento diferencial en esos países para los podcasters? No. O sea, ocurre lo mismo. La RIA en Estados Unidos es igual, es inaccesible. Escuchan podcast y se echan a temblar. Entonces, es verdad que hay plataformas determinadas que se unen bajo una misma marca comercial, sobre todo cuando estás vendiendo publicidad y hay música y después suena una publi, ahí ya tienes que ir a rendir cuentas. Pero es verdad que todavía a día de hoy son muchos los creadores que se siguen quejando de lo cara que es esa tarifa, ¿no? Para poder acceder a algo tan simple como pinchar música, que lo hacemos todos en casa, pero se amparan en la reproducción que no es personal, sino que estás haciendo una reproducción pública. Y pasa con todas, pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en Estados Unidos. No hay una solución para podcaster. Pero imagino por la propia naturaleza de la legislación, que no va tan rápido como va la tecnología. ¿Alguna pregunta más? Gracias a vosotros.